Siento indiferencia ante esta vida que es un show. Y con este flow y batería low tiro pa'l mow. Me levanto, me espanto, otra lágrima cae de canto. Con marihuana y whisky soy espectador de este llanto. No me achanto, pero temo por seguir en el camino. Y me observo solo en un bar con unas jarras de vino. Así vino el destino y asimilo mi herencia. La influencia del hachís ha subrayado a decadencia. Desconozco motivos por los que me llamas cariño. Soy extraño y siento cariño solo hacia el albariño. Tiño de verde el ambiente de los bares de Gasteiz. Pa' que os fijéis y asimiléis que lo hacéis porque queréis. Bien lo veis, nos queremos pero no estamos juntos. El orgullo de este asunto me hizo pasar de ella y punto. Es perfecta, pero bueno, en el fondo me la suda. Y como Buda acuda a fumarme otro peta sin su ayuda. Y aclaro con descaro que estoy en decadencia. Ha llegado la emergencia, he perdido la paciencia. ¿Y qué más da? No voy a salir de este agujero oscuro. Procuro subir el muro mirando siempre al futuro. Bien, y a veces me hundo en lo profundo y no veo el inicio. Solo acudo a mis vicios para sacarme de quicio. Vienes el desperdicio y el suplicio lo que entra en juicio. Veo por la ventana lo sucio del precipicio. Y no me hundo, pero sufro con una nueva china. Mientras supero a la rima y miro a mi autoestima. Hoy mi boca sabe a menta, mi polla te revienta. Una melodía lenta y mi rap no estará en venta. Hoy recuerdos con tachuelos tampados por el tiempo. Mientras mi acento madrileño se perdió como el viento. Y me arrepiento de cosas, pero no puedo cambiarlas. Has conseguido coger todas mis armas y guardarlas. Y a menudo sudo por el nudo de mi puto ombligo. Sigo a mi enemigo, le obligo a decir lo que escribo. Hago las penas de vago mientras grabo y así lo hago. Y ahora cago y me lavo con otro nuevo trago. Empezóme a dar tamañas palancadas junto a arcadas. Parrafadas quedaron pequeñas como minifaldas. Tengo el páncreas reventado, me la sopla lo que te creas. Pero no me la sopla que tus putas rimas sean feas. Maruja como consuelo, también besos de mi viva. Orgulloso de ella, me da igual que sea más tu piba. Recuérdame como aquel que te dobla en gramática. Mi sueño es tener autoestima simpática. Trapa ráfagas con raga, me la sopla lo que hagas. A la derecha tengo al Totem, a la izquierda a el Orriaga. Misma misiva, siva con sibarita silbando a siva. Nena, no me vas a querer por todo aquello que escriba. Te he acordado Fenestí sin fe, extremas hasta el cuello. Tú crees que yendo borracho voy a acordarme de aquello. Desgusto y degusté el rap más hardcore desde Euskadi. Hoy en día solo me motiva besos de mi Andy. Integridad guardada en el bolsillo izquierdo de mi camisa. Y lo que está detrás lo estoy notando muy deprisa. Yo ya no me avisa de mis temores constantes y misericordia utilizada de forma arrogante. Debido a mi hermano alcohol, mi prima María. Años pasan como meses, meses pasan como días. Desvanezco entre lamentos de sonrisas como lapsus. Y me ahogo entre cordongas como Lechowski y Vinci. Caracterizo mis pensamientos como ilusiones comprometa. Mis palabras no están lanzadas para que os ofenda. Mi modestia decidió apalancarse mi cerebro. Cada vez que pronunciáis la palabra yo me quiebro. Pierdo parte de mi mentalidad alumbrada con durancia. La mujer de mis adentros dase vuelta por galaxias.